Hola. ¿Qué hace, cabeza de mu? Thank you. grüne Wälder, ein Haus am See. Weiße Villa am Rand der Stadt. Geschenktes Glück erscheint in hellem Glanz. Ein Leben lang gepflegt im Rosengarten. Geerbtes Land, antike Türen. Vom großen Bruder streng bewacht. Harmonie und Seelenfrieden. Am Buffet mit weißem Schnee. Licht und Schatten in dir. dieser Stadt. Die weltweit einen Namen hat. Wie lebt man hier in dieser Stadt? Wo man diese tan bonita y sin novio. Mi novio acaba de entrar a cirugía con usted. Por eso lo digo. It's all just for fun. ¿No te entristece que todos tus amigos tengan pareja y tú no? Mucho, pero no sé cómo ayudarlos. frases. No hay sorpresas. Solo fiestas y gente riendo. Thank you.

morir siguiendo el recuerdo. Salí a encontrarme con vos. ¿Dónde está huella de ausencia? Mató el misterio y la flor. No habré de contarle al aire las cosas que él ya sabrá. Y así me topen las penas, me voy andando nomás. A mí no me gusta el barro que ve el otoño crecer. Qué barro tan diferente labramos desde tu piel. Qué barro tan diferente labramos desde. Que estos bienes, mi sombra y mi soledad, las carga un solo caballo y aún le sobra lugar. Soy el que todo lo tuvo y aquel que todo lo dio, mas hoy se ve que mi estrella me niega ya su fulgor. Tal vez sea un viaje largo y sin tiempo de arribar, pero he de seguir mi rumbo, total ya sé que no estás. Pero he de seguir mi rumbo, total ya sé que no estás. vez quien quiso brillar tanto como el sol, con un ego tan enorme y unas alas de cartón. Cuando pudo ser un héroe, cometió una traición. La ambición fue su condena y el olvido su prisión. Profundo como nadie conoció, él la veía a escondidas y ella se lo permitió. Cuando fue el tiempo oportuno y el sol alumbró a los dos, ella no era como él pensaba ni en lo que ella creyó. Resulta que un tipo venía cagado de hambre por el medio de la ruta manejando su auto y de golpe se detiene al ver un cartel que decía sándwich de jamón y queso, 1000 pesos, sándwich de bondiola y queso, 1000 pesos, paja, 1000 pesos. Ah, frena el tipo, entra al lugar, minón despampanante, por donde lo veas una cosa hermosa, y el tipo dice, perdóname, ¿vos sos la que hace la paja? Sí, ¿no te lavas la mano y me hace un sándwich de salame? Llévatelo. Lo puedo explicar si quieren, ¿eh? Yo puedo explicarlo. Cortale, llévatelo. Están mal, peor que mal. Están locas. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejad de vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Todo lo que vemos no existe. Todo lo que ves, todo lo que ven, todo. Todo lo que vemos no existe. Todo lo que vemos no existe. Todo lo que ves, todo lo que ven, todo. Todo lo que vemos no existe. Thank you. sin vivir, camina desde el niño al viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad. Si no la tiene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra, frutos que llega pasa sin madurar. Del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, yo diría, será la fantasía que Dios creó. Es monte denso, copranido y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, tierra arada y arenal. La pucha con el hombre quiere ser tantas cosas y nunca es más que cuanto tan solo es él. Que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Es un viejo legüero carroqueado de chango, con son de vino triste y de carnaval. Solo se diferencia del rey. Es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, era la fantasía que Dios creó. Fran, vos que sos biólogo, ¿sabías que en el zoológico de Buenos Aires fallecieron los dos delfines gemelos, Tato y Tite? A Tato lo enterraron el día de ayer y a Tite lo entierran hoy. Y eso no es todo. Tite pasó a dejar un mensaje antes de morir. Lo ofenden a Franco. Ya. Todo bueno. Fuerte, ¿eh? Yo pensé que los mexicanos me querían. El pibe Adidas está caca cucú. Perdió la vida. los pibes siempre van a parar. Tres rayas para comprenderlo todo. Tres rayas para hacer el rock and roll. Tres rayas para conquistar el mundo. Tres rayas para hacer lo que hay, lo que queda, lo que quiere ser y no puede ser. Rey de esta jungla, se le soltó un patín. Su corazón no era un hotel, aunque corría ese rumor. Y hoy tiene una, entre otras cruces, en este bosque siempre cruel. Como una hoja derivó en tu mismo turbio río. Entrega amuletos y talismanes, su destino desafió. Si su nariz crecía de tamaño, prometía más. Caricias

Chapa. Decime, sí. Si mi mujer me dice que me cuide, ¿es una sugerencia o una amenaza? Thank you. Winter was cold and the clothing was thin, but the gentle shepherd calls the tune. Oh dear mother, what shall I do? First please your eyes and then your ears, Jenny, exchanging love tokens, say good night. Lay down, my dear sister, won't you lay and take your rest? Won't you lay your head upon your Savior's breast? And I love you, but Jesus loves you the best. And I bid you good night, good night, good night. Lord, I bid you good night, good night. One of these mornings bright, early and fine, good night, good night. Not a cricket, not a spirit gonna shout me home, good night, good night. I go walking in the valley of the shadow of death. Good night, good night. And his rod and his staff shall comfort me. Good night, good night. Oh, John the wine, he saw this sign. Good night, good night. Oh, John say I've seen a number of signs. Good night, good night. Tell it for the art, that wonderful boat. Good night, good night. No, they build it on the land, get water to float. Good night, good night. Oh, tell before the beast at the ending of the wood. Good night, good night. No, they eat all the children when they wouldn't be good. Good night, good night. I remember quite well, I remember quite well. Good night, good night. Now I was walking in Jerusalem just like John. Good night, good night, good night, good night, good night. Mama. pomegranates and plains. All the same, when it reaches me, and teaches me to sigh. Absolutely no strife, living the timeless life. I don't need a wife, living the timeless life. If I need a friend, I just give a wrinkle, split right down the middle. And when I look, there's two of me, both as handsome as can be. Oh, here we go, slithering. Here we go, slithering and squelching on. Oh, here we go, slithering. Here we go, slithering and squelching on. Oh, are you? There's absolutely no strife, living the timeless life. Black hair, brown hair, feather and scale, seed and stamen and all unnamed lives that live. Turn your quivering nerves my direction. Turn your quivering nerves my direction. Turn your quivering nerves my direction. Feel the energy. Projection of myself.

Trato.